Lejana tierra de mis palmitales, a donde vi la aurora brillar. Lejana tierra de mis palmitales, a donde vi la aurora brillar. Tierra de mis recuerdos natales, allá está lindo el alboral. Tierra de mis recuerdos natales, allá está lindo el alboral. Allá en los palmitales es la tierra mía. Allá en los palmitales, tierra que yo quiero. Allá en los palmitales, nunca olvidaría. Allá en los palmitales vive mi recuerdo. Ay, yo recuerdo de esa tierra mía, donde la brisa me agasajó. Yo recuerdo de esa tierra mía, donde la brisa me agasajó. Con el susurral de las palmas del palmital donde nací yo. Con el susurral de las palmas del palmital donde nací yo. Allá en los palmitales es la tierra mía. Allá en los palmitales, tierra que yo quiero. Allá en los palmitales nunca olvidaría. Allá en los palmitales vive mi recuerdo. Thank you.